Maître Kazi, Yoka Disque d'or. Kolinga mate, pona kitoko nanga. Yope kolinga mate, pona bamwaye nanga. Kolinga mate, pona bandoto nanga. Yope kolinga mate, pona salia ngambeo. Kolinga mate, pona bashome nanga. Yope kolinga mate, pona saliboga. Kolinga ngate ponga de susa mongongo eleni Balama e, balama e Ona kobala yo, toko sala libota Toko bota bana, bana nefru ya bolingo na biso oye Shipe mpaka, bundes Kolinga ngate ponga bata inama Yope kolinga ngate poyo Kasi pesa na itara Na mi bonga bae Bongo na ya kopala yo Na pesa yo valera mwa salibala Bonheur mama Jeff Gianzewa Koni ngangate pona luketu nanga Yope koni ngangate pona pesa kabie Koni ngangate pona bambongo yaka Koni ngangate pona fute la konda kocha kama kere mae PDG César Lembi Nati Matipili Patela Mio Soro Kula Na Besi Yomotema Tovandana Biso Tarajipese Pusana Amiko Loko Pusana Nati Patela Mio Soro Na Besi Yomotema Tovandana Biso Tarajipese Pusana Pesanga Biso Sofia Benz, Angel Kakoma, la tempête. Havana, Paris, Londres. Emery Motema ya Germaine Mias. Simon Binano, Bébé Josetta Lutete. Brice Malonga, Chimita El Diego, eh? Na États-Unis d'Amérique.